Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Un minuto. Buenas noches, bienvenidos a Café Metal, programa número 6. Ya es 6. Quinta temporada. A las corridas, como siempre. No, vos andás con si no podemos corridas, terminar yo. La cerveza. No, yo venía muy tranquilita. Lo que pasa es que está todo cortado Congreso, así que no se podía pasar. Ah, sí, y sí, por eso no está nuestro compañero acá. No, eso es otra cosa. Nuestro compañero no está porque se está alimentando como corresponde. ¿Cómo corresponde? Yo vi lo que estaba comiendo y no es lo que corresponde. Que eso no corresponde. No es muy sano que digamos. No, ¿y vos qué querías que comiera? ¿Lo ves a napolitana? Dani comiendo verdurita con. No, pero. Vos lo ves a Dani comiendo verdurita así salteada con puré de zapallo y todas esas cosas. De verdad, no. No, mi gordo está comiendo eso, que está con un ataque al hígado, pobre, y todo eso. Y el médico le dijo, tiene que hacer dieta. Se le pasa así por que... hacer vida sana. Sí, nada, cayó mal. Bienvenidos a Café Metal, entonces. Welcome to the Metal Coffee. Hoy un programa... Tenemos polémica hoy, ¿no? Sí, ya veremos. Sección Café Metal. Sí, hay algo de lo que... Sección Café Metal, que... tanto que que la semana estabas queriendo... A nuestro amigo Dani. No, esa es una iniciativa de él. Que por eso creó este programa, nada más que para discutir y romper un poco las bolas. Y si no, ¿cuál era? Yo pensé que ese era de verdad, era el sentido del programa. Por lo menos por parte de él era eso. Por parte de él. Exacto. Ah, bueno, está bien. Yo vine con ese fin. Cuando vos me dijiste, che, ¿hiciste radio alguna vez? Y dije, jamás, a los 18 años. Bueno, listo, mejor. Acá vamos, estamos. Así que... Bien, hoy hay música, obviamente, como siempre. Invitados, banda invitada, acá en el piso, en la mesa, junto... Con nosotros todavía no llegaron, espero que ya estén próximos a la radio. Tendremos una comunicación telefónica internacional. Charlaremos con Natalie Markoch, vocalista de la banda NMK de la ciudad de Lima, Perú. Una banda que practica un death metal melódico realmente muy, muy, muy bueno. Así que ella nos va a contar un poco... cómo es la banda, en qué andan, etcétera, etcétera, etcétera. También música, obviamente, programada por nosotros. Toda la que nos gusta. Mentira, toda programada la que por nos mí. Guste. Mentira, yo acabo de pedir un tema, se lo pedí al operador, a ver si hay tiempo, lo bajó. Entra. Si hay tiempo, nada, yo quiero escuchar eso. Punto, también nada, me declaro tendremos... rebeldía. No, olvídense, quiero escuchar eso. Nuestro amigo Walter, desde Perú también, va a presentarnos un tema de su nuevo proyecto solista, pero bueno, eso tenemos un programa re completito. Hoy sale ¿no? a full. Dani, apurate que no llegamos. Bien, vamos al arranque musical entonces. La banda es Attacker, el tema es Freak Mail. Ah! Bueno, un arranque bien heavy con Attacker, esta banda alemana. Y bueno, seguimos a la espera, ¿no es cierto? Seguimos sí. a la espera. Lo que pasa es que era semejante milanesa, era una cosa así. La pidió tan tarde, era re grandota. No, el tipo, aparte, suponiendo que la devore y toda la cuestión, va a venir con la milanesa acá en la garganta, ¿entendés? ¡Apa! Tremendo, sí, sí. Sí, sí, complicado. Y así, y con puré de papa, también, bueno, pesado. Si eso va a funcionar para que no grite. Bueno, no, pará. Una y no diga viva voz. No pidas milagros. Una cosa que yo diga, el tipo viene re bien comido, viene atragantado con la comida y toda la cuestión, de ahí a esperar que Dani se calle la boca, no grite, milagros no. ¿Hacemos milagros acá en la Oxirradio? No, ¿no? Bueno, ¿no? Escuche, okay. escuche, preste atención. Nuestro amigo Walter desde Perú dice, Dani Cafferata debe asegurar su alimentación. Claro, ¿ves? Otra más. Estoy con vos, Walter de Perú. Totalmente de acuerdo. Pobrecito. Walter, yo olvidate. Me aseguré la chela arriba en la radio y listo, suficiente. ¿Quién quiere comer? No, ¿cómo quién quiere comer? Vos no querés comer. Yo sí, totalmente. Bueno, estuvimos esta semana, bueno, conciertos, creo que Dani solamente fue a ver hasta la presentación de Dee Snider. Sí, estaba re contento Dani. Pero bueno, como no está, no la va a poder comentar. Pero la va a comentar después, le sí, vamos seguro. A dar el placer porque estaba como un chico, ¿no viste los videos que subió? Estaba como un chico gritando huevos con aceite. Todos por hubiéramos favor, estado haciendo favor, lo qué mismo. Ridiculez. Todos hubiéramos estado haciendo lo mismo. Así que lo odié un poquitito. Así nomás. ¿Y vos qué hiciste ese fin de? El fin de semana, bueno, lo que hago todos los fines de semana desde acá hace 2 meses. ¿Qué? Por favor, no aclares que yo. No. Comprobando que esté todo bien en la cuestión cardíaca. Eso es lo que hago. Ah, muy bien. O sea que no la venís pasando mal. No la venís pasando mal ni a ganchos. No tengo muy bien. Quejas. Muy bien. No tengo quejas. Eso es muy sobre. Y el día domingo fuimos a ver a la Working Class Blues Band. Sí, sí. Esta banda de blues formada por amigos de la casa. Amigos que tienen sus bandas heavy. Vendría a ser la banda del Café Metal, ¿no? Despuntan. Y en cierta forma hay una cosa flotando en el aire. Totalmente. Y bueno, la presentación estuvo realmente increíble. Con el nuevo batero, con la nueva incorporación. Ese pibito este muchacho, la escoce, de verdad. Que no hace mucho que está en Argentina. Armando Flores. Él llegó... Es uno más de lo que salió huyendo de Venezuela, pero tiene una calidad de músico que realmente es para sacarse el sombrero. Aparte de la humildad de bajarse, salir, terminar, saludar y decir, ¿te gustó? Se acercó con toda su... Sí, su bueno, él porque aparte es petisito y flaquito, con todo su físico así flaquito y con mucha humildad dijo, ¿de verdad, en serio, te pareció bien, te gustó? Yo me lo quedé mirando como diciendo, flaco, la acabas de romper ahí, ¿entendés? Hasta la gente de adelante del bar decía, che, ¿cómo suenan? ¿Suenan un montón? Sí, no, sonó no, muy, muy fuerte, muy potente y súper ajustada. Y lo principal es la inspiración. Estaban totalmente inspirados, así que para el blues es fundamental porque hay mucho de esa cuestión espontánea, ¿no? Sí, yo le decía, yo no me acuerdo qué le hice el comentario. Porque... Tocar blues no es fácil. No, eso seguro no es que fácil no. Porque vos podés... En realidad cualquiera puede tocar con mucha técnica y toda la historia lo que no, se le antoje. No, pero tocar pero blues hay un... con power, con sentimiento, no, sincronizado, exacto. Redondo, pero... que los músicos se miren y se entiendan, entren todos a tiempo y logren la magia de que además suene bien y no sea una cosa forzada, es increíble. No. Y eso estaba, le pasó a la Work en el domingo. Estaban inspirados porque estaban con set de escenario. Sí, de verdad tenían, se notó, que no te lo da el ensayo tampoco, yo te lo dije, los fuimos a ver al ensayo la otra vez, los vi en las otras fechas y sinceramente no, estuvo... No, acá, ya te digo, se los notaba muy sueltos. Tenían mucha hambre de escenario, sí. Y el ensayo es mínimo porque yo de eso doy fe, porque estoy con ellos en todas esas cuestiones y van al auténtico y original blues que es el sin ensayo. Sí, totalmente. A lo espontáneo que surge y demás. Coincido. Vamos a seguir con la continuidad musical. Dentro de poco va a estar tocando Omen acá en Argentina. Omen. Y bueno, la banda de Kenny Powell, su guitarrista y único miembro original, el 19 de abril van a estar tocando, presentándose en el Teatrito. Ajá. Omen tiene editado un EP con dos canciones, Alive, con su nuevo vocalista, con la nueva incorporación. Y este muchacho que está cantando ahora en Omen es un griego, Nikos Antonalianakis, o algo así. Wow. Antonalianakis. Claro. Antonalianakis. Antonalianakis. Bueno, vayan practicando para cuando venga Omen y le puedan gritar ole ole ole. Ole ole ole. Antonalianakis. Él es vocalista de la banda Marauder de la ciudad de Atenas de Grecia, que es una banda que desde el año 90 está en actividad, y él entra en el 2016 a Marauder, donde graba el último álbum en estudios de esta banda. Y el álbum se llama Bullet Head, y vamos a escuchar de ese álbum para ir más o menos ubicándonos en sonidos. Vamos a escuchar un tema de ese álbum, porque este Kenny Powell le pegó en el dio en el blanco con la elección del vocalista, porque tiene ese, y eso que está cantando en un tema donde ni siquiera tiene que poner onda Omen, ¿no es cierto? Es un tema propio de Marauder, pero ya tiene ese, esa forma de cantar, tiene el color que va como justo el vocalista original de Omen. Claro. Así que suena Marauder desde Grecia, el tema es Set Me Free. Yeah. Hola. Hola, para Dani. Mis fans como Aguilar, que dice que deje de comer. ¿Quién más pidió que...? Walter, allá de Perú, me estoy alimentando, Walter. Cuando sí, venga, te hemos vamos... defendido acá, tenés que alimentarte, así que a mí me parece... Estoy haciendo muchas cosas, estoy, aparte volví al gimnasio. Ay, por Dios. Todo para mis fans. ¿Y lo saludaron al señor de allá? ¿A Poblete? No hace falta. ¿Cómo no lo saludamos? Ah, yo lo saludo. ¿Cómo no lo saludamos? Señor Poblete, ¿cómo le va? El joven manos de tijera. Así me va, pero... Lo mató ahí, no me diga otro. Bueno, programa número 6, qué lindo, estamos en Oxirradio. Bien. Marauder. Che, me gustó Marauder mal acaba, lo vamos a decir otra vez. ¿Qué más? ¿Quién mandó saludos? ¿Quién mandó saludos? ¿Cómo quién mandó saludos? No sé quién mandó. A mí me mandó saludos. Saludos, pero los estamos guardando para. Claro, Dani. Sí, de México, de Perú. Ya de México, de Perú, ¿y también saludos? Qué lindo. Y ya está sonando la cortina de nuestros invitados que están. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Esa. Escuché una voz acá y medio me asusté. ¿Lo vio Luisa? Yo tenía un demonio adentro. Le explico, mire, para que tenga una idea. Acá, ponele, me escucha el público. Ajá. Bueno, lo que es la radio, la puta madre, Angelito. ¿Vio? ¿Viste que iba a Angelito. ¿Viste que iba a gritar igual? ¿Viste que yo tenía razón? ¿Que voy a gritar? Hay que gritar para que si se duerme, uno se despierte. No, porque el tema era que si comías mucho no ibas a gritar y yo le dije que eso era imposible. No, no. Era imposible. Milagros aparte, acá en la opción. No se olvide no se la hacen. Sordera. De haber tocado en Devastación con el Sordera. Negro Quiroga, con el Bocho, te dan paca. Oiga, eso Sordera, no habla muy bien. Oiga. Ya la Sordera habla claro, bien. Claro, oiga, claro. Oiga, vamos a las cosas importantes. Ah, sí, vamos al programa. Está nuestro invitado acá en la mesa y estoy hablando pavada. Perdonen, chicos, bienvenidos. Estábamos hablando abajo porque para mí es una continuidad de lo que hablamos. ¿Qué abajo? Van a pensar los invitados, es verdad. Ya lo somos saben. Somos un programa serio. Bueno, muy bien, ya está Témpano aquí en la mesa de Café Metal. Bienvenidos, lindo, muchachos. Preséntense, chicos. Por favor, la formalidad del saludo. Ariel y Lucas. Muy bien, Ariel y Lucas de Témpano. Diga, el colegio y el instrumento, sí. Por favor. Estudian el bajo. Eso me gusta. Sin terminar primaria. Bien, estás en la senda correcta entonces. Okay. Tocando heavy metal. Como decía Enrique Sin. Mejor era no estudiar, así no iba. Buah, bueno, lo dijo Enrique, sí. Yo ok, no. Listo. Y un guitarrista fundador. Ahí está. Pero... Exactamente. Porque tuvieron un cambio de formación, ¿no? Hace poquito. Sí, sí. Se ingresó Carlos Ortiz como violero nuevo hace un año más o menos. Violero nuevo, pero él es ya un, como no es tan nuevo. No, él no es nuevo en el lugar. Violero nuevo para la escena. Exactamente, nuevo exactamente. Vamos a hacer que paga la aclaración. Como debe ser. ¿Cuándo fue el ingreso? Y aproximadamente hace 2 meses. 2 meses, o sea, los ensayos ya están. Se están pulidos, sí. ¿Y qué notan ustedes con el ingreso de él? No, ya iba a decir cualquier cosa. No, sí, no, no quería, eso no quería variar. Sí, no. Eso me sonaba. Una respuesta así, pensar. Tipo. Que gastamos. Tipo rock and pop no queremos. Gastamos más plata en cerveza que. Como debe que ser. En el ensayo. Ah, muy bien. Una banda ajustada y comprometida con la escena nacional del heavy metal. Nos bien. Tendrían que bancar alguna empresa así de. Sí, sponsorizada. Sí. Damos lástima a nosotros, por favor. Pero vemos, ¿cuánto le dio usted a una marca de cerveza? No digamos el nombre. Mi capital. Que a todo le dijo. La universidad de mi hija que le voy a deber. Sí. Ay, Dios. Bien, muchachos, están próximos a tocar, ¿no es cierto? Tienen una fechita ahora. El sábado, ahora en primer piso. En primer piso. Sí. Toca Polvo Inca. Rústica y la banda de las chicas Combate. Sí. ¿Cómo está? ¿Cuánto hace que salió el Poseidón? ¿Ya un año? Sí, la presentación oficial fue hace un año. Sí, un año. ¿Y qué tal la respuesta del disco? De la gente. Los pocos lo escucharon, calculo que bien. El tema es que presentamos el disco y después tuvimos que frenar por un tiempo de un año. O sea que tampoco pudimos darle mucha presentación al disco. Pero es estaba algo... circulando el disco, estaba ubicado. Sí, pero bueno, no lo sacás a presentar, es como que claro. Está bien, la gente lo escucha, pero no teníamos como para mostrárselo en vivo y demás. Que crean que éramos nosotros que estamos tocando ahí. Claro. Pero bueno, ahora arrancamos de vuelta. Viene la seguidilla de fechas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema de ese álbum, de Poseidón. Estamos con la gente de Témpano. El tema que está en punta es Punto de Quiebre, de ahí la confusión. Vamos entonces con Témpano. Point en Break. Café Metal. Heh. We'll be right back. sonaba entonces desde el álbum Poseidón el tema Punto de Quiebre. Bueno, un año sin actividad, entonces muchas novedades no hay en la banda, salvo cambio de integrante. ¿Composiciones nuevas todavía no? ¿O cómo está no, con ese asunto? No. Todavía no. Todavía no. Queremos seguir presentando el disco. Afianzar el integrante nuevo. Sí. Que entró derechito, creo. Bien. ¿Cómo suena? Sí. ¿Cómo suena? Le casó la onda al toque y ustedes quedaron conformes, evidentemente, sí, por lo que me estás contando, ¿no? Sí. Porque si no me lo contás, no lo puedo adivinar. No. Está bastante bastante querés, bien. Si querés, puedo batatearme, digamos, de mi especialidad. Lo podés venir a ver el sábado, si querés. Tomá, gol. Va a estar él adelante y toda la banda atrás. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a esperar que este año transcurra con presentaciones de la banda y lo que surja, ¿no es cierto? Lo que fluya. Sí, vamos a ver también que salgan algunas cosas nuevas. Sí, a ver, la idea es tratar de presentar el disco que no presentamos como queríamos. ¿Sea algo formal o...? Sí, y después, a la par, calculo que ver el tema de la composición del disco. ¿Por qué no lo presentaron como querían? ¿Eh? ¿Por qué no lo presentaron como querían? ¿Qué les faltó? Porque presentamos el disco solo una vez y después tuvimos que tener una licencia y después ya nos quedamos sin guitarrista. Entonces después pues, salir a buscar guitarrista y más. Justo se dio que era para fin de año. Bueno, todo ese tema. Está por bien. Eso no presentamos lo que hicimos porque queríamos en más fechas presentarlo. No digo que la fecha que hicimos estuvo mala. Claro, había apuntado a mi pregunta. Es que uno quería ir a varios lados a presentarlo. Lo que pasa que es la amiga del lugar que organizó. No, si yo... Lo hizo bastante bien, seguramente. No, pero queríamos ir al igual, sur. Saludos a... Sí, obvio. Hacer el circuito. No, yo lo... Ale quedó muy conforme y aparte sonaron... Esa fecha salió tremendo. Es que él la conoce a Andy y yo le dije que a mí Andy me... O sea... La verdad que nos dio mucha comodidad, seguridad el día que tocamos, demás. Tuvimos unos percances que fueron ajenos a ella y lo pudimos acomodar como pusimos y fue re bueno. Y la realidad es que yo le dije a él, cuando tengamos un guitarrista de nuevo, Andy va a ser una de las personas que vamos a tratar de contactar, porque a nosotros la verdad nos trató muy bien. Porque y no se les escapa un detalle, es súper profesional cuando arma. No, pero él lo sabe, el otro día hasta te puedo mostrar el chat de Témpano donde digo que esa persona se portó muy bien con Témpano. Bueno. Hace poquito lo dije, no. Uh-huh. No quiero, o sea, no voy a mentir. Te muestro un chat ahora y vas a ver que yo soy así. No hace falta. Ella te va de frente y te dice, mira, tú así, ¿verdad? Y en la fecha se cumple todo lo que dijo. Lo que pasa es que debería ser así en general. Peor, con toda la gente que arma la fecha. Exacto. A ella. Ese es el punto. Entonces, cuando una persona es así, te extraña. Pues sí, claro, no puede ser. Yo me acuerdo de ella de una cara de preocupación cuando dijimos, mira que tocamos esta fecha y después tenemos una licencia de 6 meses. Ella es preocupada, o sea, imagínate que alguien que vos le digas, che, mira que en 6 meses, lamentablemente hacemos esta fecha, en 6 meses no podemos aparecer en ningún lado. Y nos puso una cara preocupada, o sea, que no es que, no, hagamos la fecha, cobro y me voy. Claro. No, nada que ver. Y sí que cobro algo, pues la verdad que hoy en día está dura. Y con Pacheco Record, el sello que les editó el disco, ¿cómo está la situación? No, bien, con Pacheco. En verdad el contacto lo tenía el otro guitarrista más con Pacheco. Nosotros hicimos un arreglo y bueno, y ahí. Las puertas nunca están cerradas. Claro. Ni tanto para nosotros con él como cálculo de él para nosotros. Pero bueno, él ya también sabía que teníamos 6 meses de licencia. Claro. Y bueno, y después todo lo que vino. Bueno, en esta fecha también va a ser de la partida la banda Rústica. Uh-huh. Es una banda también acá, amiga de Café Metal. Así que vamos a escuchar un tema de Rústica. El tema es Mente Asesina, que lo encuentran también en esa compilación que sacaron el año pasado y que estamos pasando de a poco, una compilación para descargar de internet. Vamos con Rústica, Mente Asesina, el tema entonces. We'll be right back. se puede hablar. Eso era Rústica, lo que sonaba nuestra otra de las bandas amigas de Café Metal. Pero vamos a mandarle un saludo a Carlitos. Adelante. Mándele. Feliz cumple, Carlitos. Feliz cumpleaños. Ahí está. Estaba mandando mensajes, así que está escuchando. Sí. Así que, que los cumpla feliz. Y te salvo que justo te haya ido a comprar una birra. No sé, para mí que toma agua el día de cumpleaños. Y siempre tiene sed. Error. Viene un partido, tiene sed. Antes de empezar el programa de radio. Y bueno, el recital es en honor al cumpleaños de él y se llama Sedientofest. Claro, Sedientofest. Bueno. Sábado 30 de marzo, 23 horas, primer piso, sí. Rivadavia 1392, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Témpano, Rústica, que acabamos de escuchar, Combate y Polvo Inca. Entrada 80 pesos, dice el por acá. Polvo Inca es el que... No. ¿El qué? Ah. ¿Cuál de los dos? ¿Que entra por la Nampia o el otro que te ayuda? Podés en entrarlo por donde quieras. Que te ayuda. No me hagas. No, es el tributo hermético. Claro. Oh, qué bajo. Mire que tengo unos saludos a Rodrigo Morán. De Certera, claro que sí. Gabriel Coronel. Gaby Locura Permanente, qué lindo que me mandé. Leo Toledo, Dani Armeta, que... está haciendo un trabajo lindo para la etapa de Devastación. Ah, ya van a ver. Ajá, faltó el lero, lero. Ezequiel Núñez. Si no nos escribe Ezequiel Núñez, este programa no arranca. Ah, bueno. Okay. Te aviso que ya arrancó, así que... Bueno, arrancaron sin mí porque no... Acá sí, sin Ezequiel, carajo. Tan omnipotente. Nosotros estábamos hablando de cosas importantes. Casi lo arranco sin él, te cuento. Casi lo arranco sin él. Así nomás te digo. Le pregunté, y está a ver, muy ¿con bien. Qué empezamos? Nada. Está muy bien que sea así, pero yo estaba haciendo amistad con Claudio Brancati de No Classic, con los muchachos de acá, hablando no solo de fútbol y un montón de cosas. Claro, y el programa de, por ejemplo, los dos recitales ¿no? de Iron Maiden en Chile sí, y uno importante. Acá. Digan lo mismo. Sí, esto, ahora se abrió el café. Puedo opinar. Y después, si vieron la llegó película el momento de Motley Crue, se puede decir cualquier cosa, lo que se les antoja decir. Yo la película no la he visto. Yo tampoco, todavía no la he visto. En verdad la quise ver, pero cuando vi las escenas y dije están la nena y demás. No. Dije, lo espero para No, espera a la noche. Sí, no es para... ¿Qué expectativas igual son cuatro o cinco escenas. Para, que quiero escuchar. Son cuatro o cinco escenas. Lo único que me dijeron que no aparece Pamela Anderson. No. Ni siquiera aparece... No, hasta Heather Locklear. Por eso, aparece. No... Me llamó la atención. Sí. Tendría que haber aparecido. Hay hay unos baches importantes en todo lo que es, si supuestamente es biográfica. Claro, eso, por y eso es una parte fundamental, porque fue la mujer de. Bueno, pero también. Y cuando toca la bocina en la lancha, también es parte fundamental de la historia de Tommy Lee. Sí. Bueno, hay un montón de partes fundamentales. Hay que ver un tema. Hay que ver. Capaz que Pamela presentó 35 abogados, ¿viste? Aparece Ozzy en la película. Ozzy aparece y se mete la. Sí, para mí es como una película de estudiantina. Sí. Pero bien, me gusta que diga estudiantina. Sí, porque decía mi papá estudiante. Y pero es lo que tiene porque que vender. La otra vez charlando... Está muy bien, porque un poco rebeldía le hace falta. La que vi es metal, Lord of Chaos. ¿Cuál? Lord of Chaos. No la vi todavía. Es muy buena. ¿Sí? No sé, me imagino algo similar. Llenó tus expectativas. Me daría ganas de ir a quemar una iglesia, por ejemplo. Da ganas de ir a quemar una iglesia, ¿por qué no? No, pero si quieren ver una película... Está bien que no es de madera, lo hace un poco más jodida. Una película que es biográfica y la historia real de una banda. Vayan a ver la historia de la banda de las chicas... Las Runaway. Está buena la. Me sorprendió. Eso es, una película está de principio a final es una película. Hecha. Si muy no te avisan que es histórica o biográfica, no te enterás de la historia de posta de las Runaway. Esta. Sanchez con que no me había dado cuenta hasta, no sé, 15 minutos, que era Kristen Stewart. Le hice un comentario. Es bonitísima y ahí parece un pibe de, y que encima actúa bien ahí, que en las demás juega mal. Después de esa película, Kristen Stewart empezó a salir con un chico, con una chica. Ah. Te cuento, es como medio como que bueno, ¿viste? Dijo, encontró que dijo que le gustaba, bien, el igual amor, que yo ayer venga. Y toda la historia y dijo, pregúntele ¡vamos! A los que están en la cárcel, el amor de donde venga. Este no sería el caso y estamos está, hablando Poblete, de no me, me está ignorando Poblete hoy, me molesta eso. Y si usted no me tira centro. Escúcheme, es una acusación grave. Sí. Habíamos escuchado Rústica, ¿no es cierto? Sí. Quiero mencionar también que el 13 de abril los Rústicas se van a estar presentando... En Jujuy. En una fecha de Battle Cry que se llama el Battle Metal Fest número 2. y van a participar la banda Melomanía y Oscura Cepa. Esto es 13 de abril, 22 horas, en los galpones recuperados en Urquiza y Arcañarás, que yo calculo que es esos galpones que están al costado de la vía donde antes vivía Rulo, me parece, Rulo Supay. Rulo, claro, Rulo. Yo fui dos veces a Jujuy, así que mucho no le puedo decir. Y uno de los días no entendí mucho. No entendí. Solamente cómo quería... chupan los chicos de Panteón, que de acá le mando un saludo, cómo chupan. Que no te inviten a un asado. No sé acá. ¿De qué está hablando usted, señor? De un asado con alcohol. De Rulo están hablando. De Rulo. ¿No te acordás de Rulo vos? El asado jugado de siempre. El asado, no, no, ese, el primero. Ese fue el segundo, el que le conté la otra vez era un asado. Rulo Supay tiene un programa de radio en la Quinta. Tres veces, Pío. Sí. Claro, eso está buenísimo, claro. A ver, expliquen quién es Rulo, porque no todo el mundo. Sí, no, usted diga, no todo el mundo conoce quién es Rulo, quiero saber. Cosas sin quiero saber. Estaba contando lo del asado con la colega de la radio. Saludos. Así nomás, Rulo, el de la vuelta de mi casa, el panadero. Claro, qué sé yo quién es Rulo. Si no, Clara, oscurece. Sí, totalmente. Bueno, está bien. Bueno, Leo Toledo manda tremenda banda. Y Gaby, saludos a Lucas. Así que bueno, quedaron todos bien, ya saludamos. Ya saludamos a todos. Yo le quiero mandar un saludo a Sandrita, a mi amiga. Sandrita, no, Luca, ¿por qué no le puedo mandar un saludo a Sandrita? Mismo. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Tipo tío. Tipo garca, ¿viste? No, Rabin, últimamente. ¿Entendés? Sin aclarar y yo como no le galán, puedo mandar un saludo, ¿viste? Cuando a ella. Ese hacía cazar a los enanos. Claro. Hacía cosas buenas. No, mandaba un saludo y decía, no, ahora no. Claro. ¿Quiero cantar? No. Con respecto a lo que fue su último trabajo discográfico, Poseidón, ¿quedaron conformes con el disco terminado en sí, la tapa y demás, producción, etcétera, etcétera? Pues háganse cargo, muchachos. Cada uno, sí. No, pero son opiniones. No, bien. Son opiniones diferentes, pero es la misma. ¿Todo ok? No, no, quedamos. Algunas cosas, como siempre, uno. Es difícil para uno porque siempre cuando... A ver, los discos, no sé, como dicen siempre, los discos no se terminan si no se abandonan. Ese es el tema. Entonces no podemos. Te hacen abandonar a veces, o sea, por el dinero. Que decir, bueno, ya está, no me hagas más solo. Vale. Usted porque es pobre. Sí. Bueno, yo... No es nuestro caso, pero bueno. No, bueno, pero... Son de una internacional. Uno lo escucha y siempre dice, hay acá esto, lo otro. Roto. Entonces es difícil. Pero sí, estamos conformes. ¿Eh? No, no decimos. O sea, yo lo analizo más a nivel de composición y eso. Lo que yo estoy conforme. ¿Superó a los anteriores? Pues de cada uno, sí. Yo, para mí sí. Pero no, siempre no, para nosotros, de vista, ojo, para nosotros se nota una evolución. Siempre es el último. Exacto, para mejor. Nosotros es una evolución. Claro, siempre el último es el mejor. No sé, sí, mejor o no, pero eso es lo que después, sí, después vemos. Pero el último es el mejor. Y sí. Ese, pero para la gente después el primero es el mejor. Y sí, pues dice, era más true. Eso solo para la onda, ¿viste? Para la gente no hay nada que ver. Porque ahí yo los veíamos 12 y nosotros 12 éramos true. Y estábamos ahí. Y estábamos ahí. Igual en Metallica digo lo mismo, me gusta más que Lemo. Y por eso. Pero bueno, ¿qué crees que? Bueno, pero yo lo comparo con, por ejemplo, Heaven's Gate, una banda que evolucionó muy bien a nivel musical, pero uno se queda a veces con el Living Hysteria y a los últimos. Si a mí me gusta todo, pero los últimos no es lo mismo que el Living Hysteria. Y por ahí esa evolución, claro. Claro, pero musicalmente lo que muestran en Planet Earth o en Mastermind no es lo mismo que mostraron en el Living Hysteria. Menergy, sí. Mastermind es el tema. Mismo pasa con Maiden, agarrar cualquier fanático de Maiden y preguntarle del 2000 para acá, ¿cuál es el mejor disco? Y yo decía, no, sí, el mejor disco es este, no, pero déjame con Piso. No, ese es Omar. Omar en el parque. Dice, no, me gusta con el primer. Dube Stanton, cualquier cosa. No, no. Ha sido argentino. Claro, siempre tenía que ir con uno más. Sí, sí, sí. Bueno, pero son dos puntos de vista diferentes. Una cosa es lo que opina el fan, de lo que le puede gustar, y otra cosa es el músico como evolución de su música, de su producción. Claro, lo que notamos nosotros es que tampoco nos fuimos a una punta, ¿no? Que de repente tocar un heavy metal clásico no vamos a tocar un que no digo que esté mal, pero no vamos a hacer un metal progresivo, claro, o algo así, tampoco, claro, nos da, pero bueno. No, no, tiene que ir a aprender a estudiar. Pero, claro, sí. No, sí, pero depende de lo que cada uno ha pasado, claro, y hemos entrevistado un montón de bandas y cada una tiene su impronta. Algunos dicen, me gustaría evolucionar y hacer lo que venga, y bueno, sí, hay gente que ha dicho, no quiero moverme de este estilo, sí, no quiero, Ramón, salir de acá. Hubo bandas que nos dijeron, no queremos ir a tocar un show, queremos tocar y ensayar toda la vida, y hay bandas que nos dijeron, queremos ensayar una vez y salir a tocar y tocar y tocar, sí, y tocar. Claro, o sea, cada banda es muy personal, cada, exacto, banda, exacto, es una familia diferente. Pero igual, de todas formas, yo sé que ustedes son músicos y deben tener ya sus demitos ahí hechos, una punta ahí, como viene la cosa. ¿Les ha quedado material así? Ah, escúchame, no, hemos, sí, estar rascando ese liga. No, de 15 temas cada uno, esa es la cosa. Más o menos. No, hemos descartado, pero igual, a ver, yo aproveché también para dedicar un tema personal, o sea que aproveché eso. Pero sí, han quedado cosas, vamos a ver qué pasa con Nueva Integral, porque nosotros generalmente somos de que todos empecemos a aportar, y creo, claro, que si falta la otra persona, quizás no va a ser lo mismo después, pero sí, uno tiene ideas, después cuando las presenta íbamos viendo. Carlito nos dijo que él también tiene ideas. Todo bien, peor, él es el que quiere más que todo hacer temas nuevos. Yo dije, pero pará, déjame presentar el disco un poco. Sí, claro, o sea, todo bien, hagamos a la par lo otro, porque también él. Pero él vino con el pie derecho, se aprendió los temas para el setlist, todo bien. Así que no podemos quejar nada de Carlito. Bueno, entonces. Pero la fecha es organizada por él, ¿no? No hicimos nada. 30 de marzo. Bueno, mira, si tenés una persona, sumás a tu banda una persona que te arme una fecha. Ya está. Mandale un saludo, así. Y claro, y avisarle al resto de las otras bandas. Pónganse las pilas. No, claro, no, eso es como un incentivo para los demás. 30 de marzo, reiteramos entonces, el Sediento Fest 2, Témpano, Rústica, Polvo Inca. Y Combate, en Primer Piso Bar, acá en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, Tercer Mundo. 23 horas está programado. Bueno, arrímense, porque ya estuvieron escuchando algo de Témpano, algo de Rústica, más o menos la onda musical viene por ese lado. Es gente honesta que hace música de corazón. Apoyen a la escena. Si venden su disco, cómprensenlo. Va a haber discos, remeras. Compran remeras, discos, parches, pines, todo lo que tengan. Y todo lo que encuentren. Te compran una cerveza. Más acá, que nada, asistan a los conciertos como para que los músicos se motiven y tengan ganas de hacer un segundo concierto. Eso es otra cosa muy interesante también. Sí, es un tema que siempre lo charlamos, y la asistencia a los conciertos, ¿no es cierto? Es un tema difícil. Estamos pasando una economía, digamos, estamos ya con el respirador. Sí. Porque estamos, ya creo que pasamos el subsuelo, sí, no sé, lona mal. Pero 40 y somos argentinos. 44 pesos el dólar. Lo atamos con alambre, hemos pasado 45. Todas. Sí, 40, igual, 45, ¿no? 45, me sigue, sí, llamando, espere, muchachos. Sí, dale nomás. Sí, igual la entrada no está en dólares, para el sábado. Exacto. Está especificada. Menos que una cerveza. Igual el mensaje iba para que te arruine la entrada y después compra tres vidas adentro. Usted que toma la cerveza verde, sale la entrada más barata que la cerveza verde. Sí. Es cierto que sale más barata. Que yo conozco una de las bandas de Stone, ¿no? ¿De cuáles? Que gasta más en fase de cosas y después piden. Perdón, ¿en qué? ¿Puedo hacer una pregunta? No, está muy bien, pero pagá la entrada, guacho. ¿Puedo hacer una pregunta? O después me pedí comida. No me está escuchando. No, ahora sí, una pregunta quería hacer. Sí, dígame. Usted dijo en una de las bandas en las que estoy. Sí, porque estoy entre esas. Listo, hay que descartar. Ya está. No, fue fácil. Busque uno que ya sabe cuál es. Me imagino. Hay uno que busca comida nada más. Vaya separando y por descarte. Ahora vamos entonces. Escuchamos un tema, sí, más, uno y más. Cerramos acá la nota con los muchachos de Témpano. El tema elegido era Ares, ¿no es cierto? Sí. Vamos con Ares. Señor operador, disponga. Thank you. Acá estamos de vuelta. Eso fue Ares. ¿Te gustó? Bueno, reitero. Le mando un saludo a Paco porque me está mandando mensajes. No vamos a pasar O'Connor, Hermética. No vamos a pasar. B8 puede ser. Los dos primeros discos, el tercero no. Queda claro: Hermética no, Alma Fuerte no, Rata Blanca no. Y unos cuantos más. Si me pedís este Be Quit or Be Dead de Maiden, no. Porque ya lo escucharon. The Trooper. The Trooper. No, me encanta, lo voy a cantar. Sí. Breaking the Law. Destrucción, Breaking the Law tampoco. Rata Blanca desde el vamos, ya sabes que no. No, no, ni más. Para eso pongo el de Rainbow primero. Sueño del Mago y la Hada. No, pongo uno de Malmsteen. No. Uy, qué mala onda. Malo tu chico. Después, sí. De verdad. Fear of the Dark. Tremendo. Egoísta, malo. Egoísta. Abusador. Porque es sí. Como, escúcheme, no. El programa de cumbia tiene dos días, dos el sábado y domingo lo pasa. Lali y todas esas lo pagan y Abel Pito le pagan como un palo para que Abel Pito. Pito, boludo, es genial. Abel Pito, Pito Fáez y Abel Pito. Abel cobran Pito. No sé cuándo para tocar para el. Lo, a ver, después se volvemos. Pongamos la banda. Que no salen. Ahí me está contestando y te digo, no vamos a pasar. tampoco. Black Guardian vemos. Reiterar la fecha, por favor. Ellos reiteran la fecha, que es otra vez, primer piso este sábado. Más o menos, ¿a qué hora quieren ir? ¿A las 23 quieren arrancar? Más o menos. Sí, ponele. Reales, ponele. No, empezamos real. A la 1. Y ahí arriba como una fiesta gótica a veces. No, pero no va a haber. No sé qué de ahí arriba. No va a haber matiné. La, ah, eso es bueno, porque una vez hubo una de los Rolinga y no se iba mal. No. Seguían tocando temas de los Redondos. A las 23, no. En verdad. A las 23, no toca. La previa del cumpleaños de Carlito. Pero claro. Lo ideal sería arrancar a las 12 para tener tiempo para todas. creo que más de 2:30, no sé, debería extender. Eso 3:30 está bien, no hay problema. No, no, 12, de 12 a 2:30, extender para arrancar, digamos. Ah, no, mira, no, mira, no, mira, no, mira, no, un poco menos, porque si no es una hincha pelota. Estamos grandes. Claro, ya. La espalda, ¿viste? No sabés dónde ubicarte. No hay señal para el celu ahí abajo. Gracias, muchachos, por haberse molestado hasta acá. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Seguimos a los pasos de la banda. Saludos al Pola. El Pola. Uy, no le mandamos saludo al Pola. ¿Qué? ¿Hoy se va a jugar al fútbol? Yo tengo entendido que cuando decía que el juego iba a venir, él iba a venir, pero canceló esta semana. Claro, sí, yo creo que algo así. ¿Algún problema con Cafferata? Porque creo que le dije indesingente. Creo que ese fue el problema. ¿Sabe cuál es? O quizá, a lo mejor el asesor de imagen de él no quería que venga. También o quizá te costó pronunciar bien la banda, la otra banda. Los fla fla fla flo. No, pero se enoja. La Force, decimos. Me escuchó cantar a mí, dijo. Está lustrando el martillo de Thor para. No. En estos momentos está ensayando. Está ensayando con la. Me dijo que estaba ensayando. ¿Con qué banda, Cafferata? Lufla, fla, fla, fla. Juegan indesingente. Pero no quería venir para no verme a mí. Sí, claro, tenés razón. Porque el domingo vamos a salir campeones. No sé. Yo apuesto que Defensa Inmundicia hace algo. No, Defensa Inmundicia no hace nada. Muy bien, entonces, muchachos, vale. Gracias nuevamente. A ustedes. Por acercarse hasta acá. Y cuando tengan novedades. De lo que sea fechas y demás, obviamente. La pueden subir directamente al Facebook del café, que está abierto. Y tiene Café Metal fecha, los videos para Café Metal videos, todo muy fácil para que la gente se acuerde. ¿Y el Instagram? No puedo entrar. Eso me voy a ocupar. No puedo entrar, voy a ocupar yo esta semana. Mirá, no tengo la menor idea de cómo entrar. Y si no, gente, se viene un café. Yo soy metal. Millennial. Y si esto no, fue. Hace uno nuevo. Uno voy listo. A hacer uno nuevo, totalmente. Muchas gracias. Entonces, Témpano en Café Metal. Y seguimos con la música de. Tuata de Danam. Vamos a escuchar Tuata de Danam. Tuata de Danam. Tuata de Danam. Entendí una mierda. Everything goes and has its own purpose. Bueno, en esta sección que se denomina Café Metal, esta sección se llama Café Metal, ¿por qué? Es darle sentido al nombre del programa y por qué se fundó este programa. Pero, este es el cafetín. Pero digamos, la persona que tendría que estar haciendo esta presentación, no tengo ni la está saludando a los amigos allá, ya le pegamos tres gritos. ¡Dani! Nos dejó nuevamente en banda. ¡Qué bárbaro! Y él quería hablar de la película The Dirt, la película que se hizo biográfica de Motley Crue, que se estrenó hace una semana por Netflix. Bueno, él quería, la vio, quería hablar, quería comentar, porque están todos como conmocionados. Y bueno, yo no me sumé a la ola Motley Crue. Bueno, pero vos no te sumaste, no porque no quisiste, sino porque de verdad tenés un montón de cosas, tenés un montón de cosas para decir. Y no me parece tampoco como. Tampoco soy tan veleta como todos, como la mayoría. ¿A qué le llamas veleta? ¿Por qué veleta? A eso, porque soplo al viento y se dan todos vueltas para allá y después el viento es para acá y todos vueltas para acá. Pero eso, o sea, es imposible que suceda. Pero eso es imposible que suceda. Motley Emotion. Eso es lo mismo que todo el mundo que dice que ahora todo el mundo le gusta a Motley. No, Motley me gustó toda la vida, sí, toda pero la ahora vida, ¿entendés? Todos posteando cosas de Motley. Y aparte, el disco este. Muchos de nosotros tenemos mucha historia con ese tipo de banda, porque seamos sinceros, antes no había 28 programas de radio, no había internet. No, entonces, 28, habían 28, había 4 o 5. Había, y los 4 o 5 no pasaban esta música, estamos. Así que vos escuchabas una banda como Motley Crue, te ibas a comprar el CD, ibas a comprar. Pero todas bueno, las cosas originales, yo soy de la época era anterior, diferente. Donde primero te conseguías la grabación. Claro, bueno, pero te peor todavía, si vas mucha a mi suerte, favor. Te comprar un vinilo, vas no muchísimo más, ¿entendés? Claro, atrás, entonces, costaba mucho más y de verdad te criaste escuchando cuando, en un principio sí, de toda exacto, tu historia con ese Kill tipo em de all música. Y Too Far For Love son dos discos para mí que fueron a la par. Totalmente. En lo que es escuchar y. De hecho, tienen mucha historia que comparten cosas, y se odian. Hay en cosas esa época. Que hay que poner en claro. Primero, nuestro punto de vista, que somos ya adultos de más de 30 años. Somos los que la vivimos, perdón. Somos los que la vivimos. Yo después, estoy feliz de mi edad, pero después, yo viví esa época de joven. Esa película está hecha con mucho dinero, con un presupuesto importante, entonces no puede fallar. O sea, lo que es la imagen, lo que es vestuario, lo que es todo lo que es la escenografía. Todo eso está perfecto. ¿Por qué? Porque hay producción. Después, ¿cómo se hace la película? Una persona que tiene una mentalidad actual te hace ese tipo de película donde de repente interactúas con lo que se llama la cuarta pared. Claro. Que el protagonista se da vuelta y te habla, te hace un guiño de ojo. Entonces, ese tipo de cosas hace que la película sea moderna, dinámica y... Para el público, entendible para el público, público, para un público en general, ese sí, es el tema. Entendible, hoy lo que cuestionábamos era eso. Que lo consuma, para un público que lo consuma, o sea, que vos no te bajes de la película por esto o por aquello. Se va a sumar el fan, se va a sumar el que dice, a ver qué es esto, y descubre la banda, es lo que yo te comentaba hoy en la tarde. El que no conoció a Motley Crue y conoce. Tiene un paneo de la historia, Facebook, aunque nosotros acá, sepamos que esa no es toda la historia. Solo escuchó ese el disco es el con Corabi. Ve esta película, le va a gustar la película. Para mí, si es una película biográfica basada en un libro, que es un libro muy grande, con muchísima data y mucha información, me parece que hay algunas cuestiones que faltaron agregar o faltaron darle un poquito más de vuelta de rosca, como por ejemplo cuando Vince Neil en la película conoce al de Hino Rock. Hanover. Y es como que lo conozca y diga, che, vos a comprar una birra y se pegan un palo con el auto acá a la vuelta de la esquina y el otro muere, pero en realidad ellos tenían una relación de amistad muy fuerte, tenían un vínculo. Claro, que pero en la película por ahí. No está demostrado. No, y pero por ahí pero no había. Eso la expresa, ¿entendés? Está bien, ese es el entonces, tema, pero está bien viejos, hecha. Nosotros viejos, sabemos no. cuál es la historia. Sí, pero no es una cuestión de que yo sepa cómo es la historia y me la tengo que comer doblada porque yo sepa cómo. Y lo que pasa cómo es que si tienen que elegir, si yo el productor, si tengo, no, tengo manda presupuesto. Dinero, mami, manda pero, dinero, y claro, manda pero dinero. Es algo que tiene que ser la difusión masiva. Volvemos a la misma historia manda de dinero. Siempre, che. No se puede conformar a todo el mundo. No, exactamente. Entonces elegís conformar después. A la gran mayoría. Ese es el mismo concepto que tiene. Un montón de gente que dice, ah, no, yo no voy a tocar acá porque no me quiero mezclar con aquel público. Flaco, la idea es que tu música sea masiva. de verdad tenés un mensaje para dar. ¿Por qué? ¿Por qué no abrirlo a que todo el mundo tenga la posibilidad de decir, ah, che, esto me gusta? Eso que vos mencionabas, bueno. A la banda la descubre un productor, pero era como funcionaba en los 80. El productor veía a la banda en vivo, le veía un potencial comercial, o sea, estaba desde el punto de vista del tipo que estaba parado enfrente del escenario viendo a la banda actuar. Entonces, esa persona era la que decía, creo que esta banda funciona y contratamos a esta banda. Así funcionó la primera etapa. No lo que viene a posteriori, de repente un tipo produciendo el disco de Dr. Philgood, que es el que le da el sonido y todo, ¿para qué? Para que sea masivo. Para no, hacerlo, no, sí. Pero Dr. Philgood, más IVA. Dr. Philgood sonó de la hostia. Bueno, ¿perdón? Por el productor musical. A ver, por el y vos me vas musical. A... Está bien, y más allá del productor... Pero vos me estás diciendo que... Pero vos me estás diciendo que el, por, que un... Que independientemente de que suena de la hostia Dr. Philgood, que es algo que yo siempre digo, en la calidad musical, es de menor calidad musical Dr. Philgood que tiene, no, pero tiene Payne, el plus y el que, agregado, que lo anterior. El plus y el agregado del productor. Está el todo más bien. Mejor, los dos está primeros. Todo bien, pero no deja, pero no deja de ser un buen laburo musical. El primer disco no tiene un productor. No, claro. Y es buenísimo. Y es buenísimo. Está todo bien. Y si hubiera tenido Bob Rock. Tiene más producción de guita. Porque quizás el estudio de grabación fue mejor. Ya va, te debo. Pero ahí no hubo un productor que les cambió las ideas. Dijo, no, muchachos, esto háganlo así, háganlo así, cantás el coro así. Pero así. Vos decís que es diferente el disco. Pero no o estamos solamente... yendo de tema porque estamos hablando de la película. La película a mí me gustó. Y la voy a ver de nuevo. No eso, me importa si es infantil no es, no es una o no. Pero la película es una película taquillera. Punto. Si historia de Queen tampoco. Si ayuda, así. Espere. Si ayuda como hizo la de Queen a que escucharan más es Queen. Es lo que si acabo de decir. Son las 23:20. No, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Es lo que acabo de decir. Eso, si la película ayuda a para escuchar más rock, para que la gente conozca, vámonos. Es imposible contar absolutamente todos los detalles que nosotros conocemos. No, absolutamente no. Pero hoy te decía que si querés ver una película biográfica de una banda de rock, mirá la historia de las Runaways, que eso es una está película buena. De principio a fin. Es una película con un argumento y que así es todo biográfico. No contiene toda la historia, no, de las Runaways. Vos lo mirás de punta, no la de contiene. Principio a fin. Y no es una película frenética que tiene una vorágine así que te querés matar. Porque la historia de las Runaways no es la misma historia que la de Motley Crue. Pero yo me refiero al hecho fílmico. No, para mí estuvo. Al desarrollo del guión y toda esa cosa. A mí me gustó. No, yo puedo seguir hablando. No me importa lo que digan. A mí me gustó. ¿Tocan después, obviamente, sí, el mejor momento es cuando tocan Mi Vieja de Pap. Claro. Claro, está buena, a mí me gusta Motley Crue, está todo bien. Bueno, si es infantil, cerramos... si querés en un poquito, sí. Y le va a poner el tema que elegí, no, que es raro. Porque usted se va a hablar con sus amigos y no tenemos tiempo. Ahí, mira, ahí tocaron el timbre porque quedaron encerrados. ¿Ah, sí? Sí. Poneme no, un poquito ahora. Que quiere escuchar la versión. Poneme un poquito de esa versión. De sí. Motley Crue haciendo sí. Like a Virgin. Like a Virgin. Avanzalo, picala mientras nosotros comentamos arriba. Escuchá, mira para qué esta versión. Película se hizo una banda de sonido de 18 temas, de los cuales hay 4 versiones. Son remasterizaciones de los originales. Originales tenemos la versión de Madonna, Like a Virgin. Acá está. El tema que se llama The Dirt, donde está el rapero... el que hace del batero. Machine de Gun Kelly, que es el protagonista de la película. Uno de los 4 protagonistas, que rapea, que es un tema bien Motri, pero no deja de ser Like para mi gusto. Y esta versión no sé, Like. Entiendo por qué la hicieron. Escuche, póngale un poquito. No, más fuerte. Un toque y ya está. Bueno, no, mire, escuche. No, escuche. No sé, no. Escuche. Si hizo, todos, vamos. Si Madonna hizo el original, pa. Está bien. Esta interfaz está bueno. El tema claro de la que batería. Sí, esta está muy me bueno. Esto, ¿eh? Bueno, mejora el original. Escuchalo en tu casa, Caferota. Y después estaba el del Al Yankovic que hacía Like a Surgeon. ¿Se acuerda? Like a Surgeon. No, como un cirujano. Me habla de cosas que no, ¿se acuerda? Oh, y al Yankovic. No, uy, qué mal momento. Quedé navegando en el. No sé. En el éter. A Barlovento. Perdió que el pulso de nuevo. Vamos a dar un cierre a esto. Te sí. Poné un separador. Poné algo que diga Oxirradio. www.oxiradio.com.ar. Vamos a una nueva etapa de este programa, la parte que más me gusta a mí personalmente. Estamos en comunicación con Natalie Markoch, vocalista de la banda NMK de Lima, Perú. Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de Lima, Perú, saludando. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, en realidad yo descubrí la banda hace un tiempo y me gustó mucho, y entonces eso es lo que me motivó a esta comunicación, porque quería saber algunas cositas de la banda. Ustedes hacen death metal melódico, sé que están en actividad desde el 2016, ¿no? Cierto, sí. Pero... empezamos en verdad a componer todo el disco que hemos sacado el año pasado, el 2018, Ravenous Spectre. Sí. Pero eso fue en el 2015, por ahí. Y nada, bueno, entramos al estudio de frente y después ya unos añitos, donde tuvimos ahí unos... no pudimos realmente sacarlo el acto cuando lo terminamos de grabar, ¿no? Claro. Y tuvimos que esperar un tiempito hasta el 2018, que recién lo estrenamos como en marzo del año pasado, creo. Sí, marzo. Pero también me interesaba, me interesó un poco tus comienzos, o sea, la parte anterior a NMK. Porque vos cantabas y estuviste en un par de proyectos, ¿no es cierto? Cierto, sí. Bueno, antes de NMK, yo tenía una banda como solista, saqué un disco que se llama Influences Connection Lumen, ¿no? Sí. Hola. Se cortó. No, la primera vez que te corta. Qué pena. Sí, qué pasa, tío. A ver, si recuperamos la comunicación. Me parece que Natalie está andando en moto. Qué lástima. A ver, ahora estamos recuperando la comunicación ahí. Ahí, Natalie. Está difícil. Ahí, sí, te escucho perfecto. Ahí está, sí, se había cortado, se cortó buenísimo. Un poquito. Estabas con... Ahí, al monstruo. Sí, nos estabas contando del primer trabajo que habías grabado solista. Sí, pues, exacto. Ese primer disco lo saqué con el 2014. Y bueno, en verdad, los chicos de la banda, muchos de ellos vinieron de esa banda como solista. Donde estábamos, bueno, acá en Lima empezamos a tocar en vivo. Y tanto Elías Checo en las guitarras como Lucho Medina en el bajo estuvieron... mi banda como solista también. Y bueno, hice eso y de ahí, como tú dices, estuve en unos proyectos ahí, en Ancestral Dawn, que es una como un metal ópera, que sacaron un disco que se llama y ahí hice un dueto con Fabio Lione. Sí. Y con Jorge Segersvold, que es el cantante de esa banda, ¿no? Claro. De Ancestral. Y bueno, monstruo. Pero hasta entonces vos cantabas limpio, o sea, no hacías los growls, ¿no es cierto? No, nada. Bueno, pero ¿cómo viene el cambio entonces? ¿Cómo viene ese cambio? Sí, lo que pasa es que en verdad yo desde, no les miento, desde el 2005, por ahí 6, que empecé con toda la onda del death metal, pero así ya para escucharlo a full. Claro. Eso es lo que yo quería cantar en esa época. Así, yo quería cantar death metal, yo quería hacer guturales, pero mi voz era bastante suave. Sí. Era bien melódica, bien suavecita. Entonces yo dije, bueno, si igual quiero cantar, quiero hacer metal, y ¿qué hacemos, no? Si no me sale eso, entonces, otra cosa que a mí me gusta mucho, por supuesto, también es el heavy, el power, y un poco también de metal, de ópera, ¿no? De, sí. De esa onda, ¿no? Del metal gótico. Entonces dije, bueno, vamos por ahí, ¿no? Por ahí sí se comienza. Entonces, fue por eso, pues, que comencé a hacer esos tributos a Épica en la época, ¿no? Ya como en el 2006, 2007. Y empecé haciendo tributos a Épica, Nightwish, ¿no? Y luego ya con el tiempo, ya cuando empecé a grabar el disco como solista, ahí fue donde me empecé, aprendí a quitarme un poco lo operático, como que a aprender más a meterle el punch, la fuerza, la agresividad a mi voz. Pero fue ya después de años, o sea, ya después de grabar ese primer disco, sí, que en verdad de la noche a la mañana, como que no de la noche a la mañana ya, pero fue un concepto que de repente no tenía en mi mente antes. Claro. Y de verdad que hizo clic en mí. Entonces ahí fue que empecé a agarrar la onda de los guturales ya con una técnica vocal que no me afectaba realmente las cuerdas vocales ni nada, sino como que ya empezó a fluir mucho más. O sea que más allá de un deseo inicial, después se dio todo de manera natural. Sí, después se dio. Justamente fue antes de grabar. En verdad, en NMK, cuando empezamos a componer, no estaba previsto que yo hiciera guturales, porque yo en esa época no podía hacer guturales. Sí. Entonces, todas las melodías, todas las composiciones fueron hechas para que Rafael Núñez, que es el manager de la banda, él es cantante también. Entonces, sí. Entonces yo en verdad compuse los guturales para él. Entonces, ya después, cuando terminamos de grabar todo, justamente fue la época en donde empecé ahí a agarrar la onda de los guturales, pero ya habíamos prácticamente terminado la fase de grabación de voces. Y justamente fue en esa época en donde una banda de acá, de Perú, una banda de Arequipa, me pasa la voz, me llama para hacer, claro, un cover de una banda arequipeña también de death metal, death folk, que se llama Chaspa. Sí, sí, es conocida. Se llama Sweet Lover. Sí. Y bueno, me invitaron para que hiciera las voces melódicas. Pero bueno, esa es como es una canción donde tiene tanto guturales como melódicas. Entonces estaba en el estudio y como por probar, empecé a hacer los guturales. Y al final, bueno, grabé guturales y melódicas. Y ahí fue donde Adolfo Gasso, que fue el productor del disco de NMK, me dice, oye, entonces, pero ¿por qué? Si ya estás como que haciendo estos guturales, ¿por qué no incluyes tus guturales en las grabaciones del disco de NMK? Y así fue donde se regrabó, pues, parte de los guturales de ese disco. Pero el nombre NMK, ¿en qué momento surge? ¿Antes de la grabación o es posterior? Porque sé que, tengo entendido que son tus iniciales. No, bueno, cuando era solista, o sea, en la época de solista, era bien complicado, ¿sabes? Decir, ay, la banda de Nati. Como que un poco, claro. No hay mucho rock ahí, digamos. Claro. Claro, entonces, ahí fue que un amigo empezó a decir NMK, NMK, NMK, y efectivamente al principio sí eran las siglas de mi nombre. Uh-huh. Pero una vez que nos juntamos con Elías, con Lucho, ¿no? Y con los más miembros de la banda, decidimos como que darle como que un dedicado muy aparte a NMK. Entonces dijimos, ok, now mankind knows, ¿no? Ahora la humanidad lo sabe. Esas son las siglas de, bautizadas de, NMK. Del nombre de la banda. Exacto. Y bueno, y va mucho de la mano con la temática de la banda, con las letras de la banda. Y, entonces dijimos, bueno, vamos con eso. Y el título del álbum, Rabirus Spect, también refiere a algo, o sea, si vos cantás, escribís las letras, ¿no es cierto? Claro, o sea, bueno, en verdad las letras, el disco, el nombre del disco sí fue puesto cuando hice la letra de Rabirus Spect, o sea, sí, fue, o sea, les puse el nombre de la canción y dije, bueno, les dije a los chicos, mi propuesta es esta, ¿no? Y bueno, quedó. Claro. Y después vinieron las presentaciones en vivo, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente en marzo fue que la primera vez que tocamos en vivo como banda, fue en marzo, me parece, acá en el Jarro Café, acá de Lima. Y justo estuvimos con una solista mexicana, Ana Fiori, que hacía su gira sudamericana. Sí. Entonces ahí estuvimos las dos bandas ahí tocando en el Jarro. Y bueno, definitivamente sí, hemos tenido varias presentaciones acá en Lima. Ahora la última justamente fue en Lima Metal Fest, creo que fue en octubre, el año pasado. Sí, sí, el año pasado que tocó Masacre de Colombia. Exactamente, no, bandazo, Masacre. Estuvimos ahí con un invitado especial, fue Keaton. Sí, sí, Keaton Pena. Sí. Sí, sí, ahí fue cuando estuvo con nosotros ahí haciendo lo que mejor sabe hacer, fue realmente increíble, no podíamos ni creer. Qué buena onda. Y lo que estuve viendo en redes también, que van a tocar ahora el 30 en una fecha que es medio particular, ¿no? Tocamos en el festival Fem Metal, que la particularidad es que, bueno, todas las bandas tienen vocalista femenina o una mujer que es instrumentista. Sí. Entonces, nada, vamos a ir a estar ahí con todas las bandas, con todas las chicas, va a estar buenísimo. Entonces, en el Calabozo, acá en Lima, Perú, en el centro. Buenísimo. Y el disco lo tienen en físico, lo tienen editado en físico y ustedes los venden, ¿no? Sí, mira, este disco está, bueno, primero pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, Rabirus Spect. Bueno, la versión en físico está en Digipack, viene con un póster, con una postal, con un sticker, ahí detallado. Sí. Por ahora nosotros, uh-huh, vía la web, nosotros tenemos una website, se llama www.nmkmetal.com, y ahí hay una sección que es la sección de tienda o shop, y ahí pueden hacer la compra de tanto el pack 1, que es lo que les comento, que es el disco, este disco, y hay otro pack que es con mi primer disco como solista. Y bueno, ahí hemos lanzado también un polo, una camiseta. Sí. La primera camiseta de la banda, así que nada, ahí nos queda todavía stock de la preventa que hicimos, y nada, puedo comprar eso por ahí. Y lo que acabamos de recibir de México es, nosotros participamos en un compilatorio, sí, que es Women in Metal Latinoamérica, WIMLA. Ahí también hay dos bandas argentinas. Sí, sí, Slania, se me ha ido el nombre. Project, me parece. Sí. Y ya que estás mencionando México, nos escribió Moisés Ponce de Ciudad del Carmen, Campeche, editor del Funeral Sign, saludándote, y bueno, agradecemos la comunicación de Moisés desde México. Moisés, ¿qué tal? Saludos para ti, gracias por todo el apoyo, buenísimo. También les ahí va a salir NMK en la próxima edición de Funeral Sign. Ah, muy bien. También les recomiendo a los que quieran conocer a la banda que se acerquen a YouTube, al canal de la banda, donde tienen una versión del tema de At the Gate, una banda que está emparentado al sonido de NMK o NMQ. En cuanto a lo que es la composición musical de las estructuras de los temas, me parece que se emparenta bastante a lo que hace At The Gates, a ese estilo de death metal, ¿no? Sí, es una gran influencia At The Gates, pero también. Y el cover les quedó buenísimo, aparte. El Melodeath, claro, ahí sueco, es una gran influencia nuestra. Y bueno, por otro lado también bandas como Symphony X o este proyecto alterno de que tuvieron. Los Terion, que fue Demonoid, claro, un disco nomás, pero ese es discazo, ¿no? Es un discazo. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerte estos minutos que nos regalaste para conversar y presentar a la banda, Natalie. Agregá lo que quieras para el final. Y el tema que yo elegí para escuchar es el que da nombre al álbum, porque es un tema donde se destaca más tu voz. La parte melódica, no tanto los growls, me parece. Así que, bueno, tenés ahí los minutos para decir lo que quieras, Natalie. Dale. Bueno, muchas gracias de verdad a todos, Café Metal, por la invitación, ¿no? Y nada, quiero saludar a toda la gente que realmente ha apoyado a la banda durante estos años, a mí como solista también. Encontrar el disco en la website, como había comentado, y nada, espero que les guste, que lo compartan y que disfruten el metal, que el metal es universal para todos, y nada, todos unidos en esto lo hacemos nosotros. Así que nada, muchas gracias por el metal y hasta otra semana. Gracias, Natalie, y nos vamos entonces escuchando el tema que da título al disco, Ravenous Spectre. Bueno, se nos vino los albatros. Salvatros. Todo por encima. Nos quedó cortísimo Salvador. El programa porque sí, nos quedó un montón de información, noticias y demás que teníamos. Yo para mandar tirar. Un saludo. Rápido, mande muchos saludos. Quiero mandarle un saludo a Gabriel Ulariaga porque listo. Siempre plantea cosas bastante inteligentes con respecto a estos debates. No Gabriel Ulariaga. Ah, muy bien. Gaby, yo te rebanco. Un beso gigante. Me parece muy bien. Yo saludo a toda la gente que me sigue, que me ama. A Jimena, a Andy, a Sandra. Mica, a Mica. Sí. Hoy le puso que le gustaba una tontería que subí, que es una foto de ella, pero no importa. No te pones contento con esas cosas. Como ¿no es tontería, me pones me encanta y casi me enamoro. Claro, y me enamoro con un encanta. Ya andás juntando guita para viajar. Si te pone, Facu, si te pone me encanta, la podés después o no. Si no tengo Facebook, así que no tengo idea. Puedes decir que por un me encanta. Un me encanta y ese. Conmigo han sido más directos, así que yo no sé cómo, no sabría cómo reaccionar con un me encanta. Te pones me encanta y haces. Un gran saludo para nuestro amigo Walter que está escuchando de Perú, que va a quedar para el próximo programa la presentación de su material. Porque nos quedó corto el programa. Cortos, arrancamos el próximo programa presentando el material de Walter. Así que es una excusa para que nos vuelvas a escuchar, maldito. Claro que sí. Igual Walter es una escucha que está ahí todos los jueves desde Lima, Perú. Está escuchando cuando puede y su laburo se lo permite. Che, tremendo lo de esta piba de NMK. Me encantó. Es una banda increíble. Muy buena que vamos a seguir programando ni bien podamos. No, tremendo. Mire. Corté ahí. No, corté porque sigue insultando después. Sí. Pero Walter, o sea que también, vamos. Por fin conseguí que un Devastación llamara. No, mandé saludos. Bueno, para el cierre del programa, nos vamos con Asesino, la banda de Dino Casares, que vamos después de Brujería. El tema es. Está sonando en este momento. Y tu mamá también. Bueno, gracias. Nos despedimos por este tema de amor. Hasta el próximo jueves. Jueves que viene la rompemos más que nunca. Ay, un tema de amor. Este es de que amor. Les vaya bien. Que tengan buenas noches. Saludos, señor operador. Sueñen con los angelitos. Cuídense, puértense mal. Tóquense. Siempre. Tóquense. Todo lo que puedan. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. www.oxyradio.com.ar